Hola, buenos días. Aquí estamos con el alto auspicio de Fresco de Quiza, rico, barato, saludable y antiimperialista. Cumpliendo con todos y todas ustedes, quiero dejarles con la interesantísima discusión, con el interesantísimo debate sobre la ley de identidad de género, desde el punto de vista, pues, de la necesidad de preguntarnos, de conocer el contenido de la ley y de discutir y no dar paso a esa confusión que desde los fundamentalismos se quiere montar. Deseo 103.3. Damos pie a las intervenciones e invitamos a Cecilia a darnos su posición en relación a la... Cecilia Urquieta, del Ministerio de Justicia, de la Dirección de Derechos Humanos Fundamentales. Muy buenas noches, muchas gracias Julieta, muchas gracias María. Antonella, es un gusto estar aquí en representación del Ministerio de Justicia. Muy buenas noches a todas y a todos nuestros oyentes. Realmente es un gusto poder compartir con ustedes la experiencia de haber participado en la proyección de la Ley de Identidad de Género. Efectivamente, esta ley no ha surgido del Ministerio de Justicia, ha surgido de los colectivos de personas transexuales y transgénero, ¿no? Antes de iniciar un poco comentarles cuál ha sido el proceso y cuál es la normativa constitucional e internacional que respalda la Ley de Identidad de Género, quiero manifestar mi repudio a lo sucedido en Orlando y mi repudio a la marcha contra la intolerancia que se ha llevado hoy día en Santa Cruz. Esta marcha, quiero aclarar, es una marcha ilegal, es una marcha que debería ser sancionada, debería ser penada, porque está atentando contra derechos de personas, ¿no? Dada este preámbulo y la posición que existe en defensa de los derechos humanos. La Ley de Identidad de Género efectivamente ha tenido un proceso muy largo, ha sido una lucha muy grande de todas las organizaciones de LGBTs. Ha llegado al Ministerio de Justicia con un proyecto ya bastante avanzado, consensuado. Nosotros desde la Dirección de Desarrollo Constitucional hemos participado en este proceso, hemos participado en varios debates, en varios talleres para poder consensuar el proyecto. Se ha podido consensuar, les comento así a modo de anécdota, en una primera instancia, la instancia competente no estaba de acuerdo en asumir esta responsabilidad y sin embargo el Ministerio de Justicia asumimos la responsabilidad para poder llevar a cabo este procedimiento administrativo, ¿no? Ya en instancia de la Asamblea Legislativa... ¿Cuál era la instancia competente? El CEGIP. Perdón, el CERESI, el órgano electoral. El órgano electoral decía que ellos no velaban por derechos, que ellos simplemente tenían un registro de personas y que no podían hacerse cargo. Entonces, en ese sentido, nosotros, el proyecto que sale del Ministerio de Justicia, del órgano ejecutivo, sale con que el Ministerio de Justicia se iba a hacer cargo del proceso administrativo y mediante una resolución administrativa se iba a poder hacer los cambios de los datos en los documentos de las personas transexuales y transgénero. Simplemente como anécdota para que veamos cuál ha sido la predisposición desde el Ministerio de Justicia para poder apoyar a esta iniciativa. Yo creo que es importante empezar hablando que la Ley de Identidad de Género, la identidad de género en realidad es un tema de derechos. No estamos hablando de un tema de si nos gusta o no nos gusta. Ese debate ya ha sido superado universalmente, mundialmente y en nuestro país también. Nuestro país ya reconoce los derechos fundamentales y al reconocer los derechos fundamentales sin distinción alguna entre las personas que conformamos este Estado plurinacional. Es decir, durante toda la historia de nuestro país hemos visto que han habido discriminación de diferentes sectores sociales. Los indígenas han sido discriminados durante siglos en nuestro país, las mujeres hemos sido discriminadas, hemos sido coartadas de nuestros derechos. Fruto de esas luchas es que hoy tenemos una constitución política del Estado siquiera reconoce nuestros derechos. Hoy en día ya nadie cuestiona si una mujer puede o no puede votar, o hay marchas en contra de que si las mujeres podemos o no podemos votar, o porque si los indígenas pueden tener una participación política o no. Esos temas no se discuten, y de esa misma forma debería ser tratado el derecho a la identidad de género, porque es un derecho de un colectivo, de un grupo de personas que han sido y son discriminadas. Es por eso que esta marcha por la intolerancia debería ser sancionada, debería identificarse a las personas que están llevando a cabo, y yo felicito a los compañeros que ya han iniciado estos procesos de demanda, porque están actuando, están ejerciendo actos de racismo y discriminación contra un sector de nuestra población. Entonces, partiendo de que es un derecho fundamental, reconocido y garantizado por nuestra Constitución, y reconocido y garantizado también por tratados internacionales que han sido ratificados en Bolivia, la Declaración de los Derechos Humanos, el Pacto de San José, la Convención Americana de Derechos Humanos, ya reconocen el derecho a la identidad de género, ¿no? Entonces, nosotros como órgano ejecutivo, como Ministerio de Justicia, tenemos la obligación de llevar a cabo esta política pública, que lo que hace la Ley de Identidad de Género en realidad es crear un procedimiento administrativo corto para que las personas transexuales y transgénero puedan cambiar el dato de su nombre, el dato del sexo y la imagen de todos los documentos de identidad que tengan. Antes de la Ley de Identidad de Género, los compañeros, o sea, las personas transgénero y transexuales han existido, existen y existirán siempre. Nuestros compañeros tenían que luchar años para lograr hacer este cambio de sus documentos a través de un proceso judicial. Un proceso judicial que duraba, primero que tenía requisitos absurdos, requisitos de psicólogos en el sentido de ver si existía, o sea, una patología. Esto no se trata de un tema de una enfermedad, esto se trata de un derecho a la identidad de género, ¿no? Es así que estos procesos judiciales duraban entre 2 a 5 años, los más cortos, ¿no? Y lo que hace esta ley de identidad de género es justamente institucionalizar un proceso administrativo, porque esto no tiene que estar a juicio de ningún juez. Los derechos se implementan directamente, eso dice nuestra Constitución. Nuestros derechos son progresivos y son de aplicación inmediata. Entonces, en ese sentido, no tendría por qué pasar por el juzgamiento de un juez, de un proceso judicial, para dotar de un derecho, ¿no? Es así que se implementa, que se proyecta la Ley de Identidad de Género. Esta ley, el ente competente es el CERESI del órgano electoral. Son los encargados, los primeros encargados en darnos nuestro certificado de nacimiento. Entonces, ese es el primer paso. Se está estableciendo 8 requisitos que son no son difíciles de conseguir, son requisitos más que todo administrativos, y también son requisitos que van a permitir a la persona transsexual y transgénero que no tenga que ir a institución por institución para que le inicie nuevamente el proceso. Es decir, el CERESI pide todos estos requisitos, tiene un plazo para emitir la resolución, y lo que hace inmediatamente después es notificar de oficio a todas estas instituciones. Estamos hablando de la Policía Boliviana, estamos hablando del órgano judicial, migración, ¿no? A todas las instituciones, para que estas instituciones también de oficio hagan el cambio inmediato. Cuando una persona transexual y transgénero acuda a cualquiera de estas instituciones, el procedimiento tiene que ser inmediato, ¿no? Efectivamente, la ley ha dado un plazo de 3 meses a las instituciones para que se organicen internamente. Es decir, a partir del 21 de mayo que se promulga la Ley de Identidad de Género, la Ley 807, ya ha pasado un mes, tenemos 2 meses más para que todas estas instituciones no tengan ningún argumento para no tener listos los procedimientos para que cualquier persona transexual o transgénero pueda hacer el cambio de sus datos. Bueno, respecto al procedimiento, como les decía, es un procedimiento muy corto, muy sencillo. Creemos que la ley es muy corta, tiene apenas 12 artículos, ¿no? Que establecen establecen principios garantías para las personas transexuales y transgénero para que no tengan ningún otro problema, ¿no? Bueno, a muy grandes rasgos, ese es el objeto de la ley. Ahora vamos a continuar con la participación de Antonella. Buenas noches. Saludo a todos los radio oyentes. Saludos a mis compañeras y compañeros transexuales, transgénero y al público en general. Creo que ya has explicado con toda claridad lo que es la ley de género. No voy a repercutir explicando lo mismo. Más bien voy a hablar un poquitito de los antecedentes, que por qué las mujeres o las personas transexuales deberíamos de tener esta ley, que ya lo tenemos obviamente, que nos corresponde. Las personas transexuales, como decía alguien, hemos estado desde el principio de la humanidad y vamos a estar hasta el final de la humanidad, porque somos parte de la diversidad de los seres humanos. Pero también hemos sido el grupo más discriminado, hemos sido el grupo con menos derechos. Todos los habitantes tienen derecho, los afroamericanos, los indígenas, los discapacitados, ahora las mujeres. Pero las personas transexuales, especialmente las mujeres transexuales, no gozábamos de esos derechos. Esta es una ley que nos está dando el derecho a ser considerados como seres humanos, un derecho a tener casa, a tener salud, a tener educación. Cosas que totalmente estaban prohibidas para nosotras, porque cuando íbamos a alguna parte, íbamos a quienes se nos atienden en un centro hospitalario, no nos querían atender. O simplemente el médico no estaba, o no atendía eso, o nos hacían pasar como un desfile de modas por todo, ¿no? Cuando llegaban, ejemplo, Juan Pérez y una chica trans ya totalmente transformada tenía que pasar y ser juzgada, ¿no? Desde ahí empezaba la discriminación. Entonces, esta es una ley que por fin nos va a dar el derecho a ejercer como seres humanos. Recuerdo un poco, haciendo cronología de lo que contaba acerca de las primeras mujeres transexuales llamadas travestis en ese momento, por falta de información y análisis, las primeras mujeres trans que se animaron a vivir libremente y a mostrar su sexualidad en la época de los 70s, cómo eran golpeadas, eran perseguidas. Pamela cuenta una vez, una mujer trans, que cuando trabajaban de la prostitución, porque obviamente no se podía trabajar de otra cosa, la policía los agarraba, las llevaba simplemente por molestarlas, no sé, lejos, camino a Chocalla, camino a Lanja, y las dejaba ahí. Y ellas tenían que retornar a pie. Por lo tanto, ya se hacía a las 3, 4 de la mañana, y ya no podían trabajar. Eran arrestadas, eran golpeadas, eran encerradas en la policía, y esto a consecuencia de una homofobia, una transfobia inducida obviamente por la religión judeocristiana, una religión que supuestamente está con los pobres, está con los desprotegidos, una religión hipócrita, para mí, desde mi punto de vista, la más malvada, la más cruel, institución más perversa que hizo tanto, pero tanto daño a la comunidad LGBT en general. Las huellas de mujer pecadora, las huellas de una mujer inferior, de una mujer culpable, de una mujer satanizada, quedan muy profundo en el inconsciente y muchas de nosotras no podemos abrir. A mí me destruyeron la vida, todavía me cuesta asumirme, me cuesta tener más seguridad, pero aquí estamos luchando. Entonces voy a hablar un poquitito acerca de tal vez un poquito desde la parte biológica, habría que explicar esto, porque yo creo que no hay nada más contundente que la evidencia científica, y no solamente tiene que ser discursos al respecto. Desde el punto de vista de la orientación sexual, no existe nada normal, no existe desviación alguna, todo es natural. Tan natural como que aquí tenemos compañeras más altas, compañeros más bajitos, compañeros blancos, compañeros morenos. ¿Quién decidió tener ese aspecto físico? Lo mismo es así con la orientación sexual y la identidad de género. Nadie decide. Esa palabra de preferencia, de elección, es que tú decidiste, tú elegiste, no existe. En ningún momento yo elegí ser una mujer transexual. ¿Por qué es que tendría que querer perder voluntariamente los derechos que me daba la ventaja de haber nacido con genitales masculinos? el poder salir a la calle tranquilamente, sin miedo a ser violada, sin miedo a ser raptada, el derecho a jugar libremente o farrearme con mis amigos, el derecho a tener varias novias sin que me discriminen o más bien que sea algo beneficioso y aplaudido. ¿Por qué querría perder esos derechos? Busco y rebusco dentro de mi mente el poder ser hombre y no está, no sé dónde está. Entonces, tiene que haber una evolución en los conceptos de qué es ser hombre o qué es ser mujer. Y no tiene que estar solamente basados en la apariencia de los genitales. Eso es muy ambiguo. Y eso, según la evidencia científica moderna, no tiene mucha validez. Y esto lo podemos corroborar con el nacimiento de personas intersexuales, en las cuales no se distingue si es hombre o mujer. Puede haber una alteración a nivel cromosómico, a nivel genital, síndromes como el síndrome de hiperplasia suprarrenal congénita, en la cual la persona es XX, cromosómicamente mujer, al momento de nacer nace con genitales masculinos. Entonces, aquí la cuestión es saber, y respondiendo a los cristianos, ¿dónde está el ser hombre? ¿Dónde está el ser mujer? ¿Qué es lo que te hace ser hombre? ¿Qué es lo que te hace ser mujer? La completitud de todos esos aspectos, solamente los genitales, el cerebro, los cromosomas. Entonces tiene que haber una evolución, tenemos que replantearnos qué es ser hombre y qué es ser mujer, ya que tanto insisten en los fundamentalistas cristianos, de que Dios creó solamente al hombre y la mujer. Hay muchas formas de ser hombre y hay muchas formas de ser mujer. No es solamente esa imposición, lo natural es que todos somos diversos, todos pensamos diferente. Esta imposición de que hombre pene, hombre penetrar, mujer vagina, mujer ser penetrada, no es tan real. La fantasía de los hombres y de las mujeres es muy, pero muy diversa. Haciendo un poquito de rememoración, ¿y por qué estamos acá, digamos, las mujeres transexuales? Esto no es un invento nuevo, como también nos quieren hacer creer, que la homosexualidad llegó con los europeos. Mentira. Existen culturas en las cuales existían y existen diferentes formas de ver la sexualidad, diferentes formas de género, no solamente la dualidad que impuesta. Por ejemplo, están, avanzando un poquito en las Islas Samoa, las Fafa Fine, mujeres transgénero, ¿no? En su cultura es totalmente aceptada. Las Hijra en la India, las Mahu en las Islas de Hawái. Mushe, una compañera Mushe que vino de Zapoteca en el primer congreso transexual en el que se habló justamente de la ley de identidad de género de México. Entonces hay un fundamentalista religioso que dice que antropológicamente el hombre y la mujer está demostrado que las culturas tenían diferentes formas de ver el género. Y también hablando de respondiendo a algunos fundamentalistas, igual obviamente aymaras que dicen que no existía en la cultura aymara. Los primeros cronistas que llegaron con los primeros españoles, Pedro César de León en 1948, junto con Pedro de la Gasca, y que escribió después de recopilar las costumbres, vivencias y la sexualidad de los pueblos indígenas incaicos, en un libro que se llama Crónicas del Perú, publicado en 1553, describe que existe una especie de que en la sierra y en los yuncas, en los principales templos y adoratorios, existen dos o tres mujeres, tres hombres vestidos con ropa de mujer, que imitan la vestimenta, la forma, el comportamiento de las mujeres. Y que en momentos especiales, en las grandes fiestas del Incario, los principales venían a tener actos sexuales con ellas en un afán religioso. Y esto dice, yo sé esto, dice él, porque he castigado a dos mujeres, a dos chicas, o sea, dos chicas transexuales, ¿no? Y les he dicho que esto es malo, que esto es un pecado. Y ellas me han respondido, pero ¿qué culpa tenemos nosotras? Desde niña nos han criado así para servir a los principales. Entonces, quiero decir que en el mundo incaico existían ya las mujeres transgénero, y esto no es un invento, esto lo dijo Pedro César de León, cronista español. No me estoy inventando en este instante. También quiero hablar un poquitito sobre la ideología de género, que se está hablando lo mismo en Ahora, la marcha en Santa Cruz está hablando mucho acerca de la ideología de género. Yo no estoy de acuerdo con la ideología de género. La ideología de género lo inventó, y también me va seguramente a corroborar María, John Money, el que habló, el que describió la palabra género, como lo entendemos ahora. Él hizo un experimento en dos gemelos, ¿cierto? Que nacieron con genitales masculinos, a uno de ellos lo amputaron el pene, y como lo habían amputado el pene, bueno, entonces decidieron, por consejo de John Money, un psiquiatra americano de 1965 en el Hospital Hopkins de Baltimore, decidieron realizarle una cirugía de reasignación genital, indicándole la teoría de John Money que cualquier niño nacía con un género neutro y que era cuestión de inducirle, de educarle, de insistir, y a través de eso podría ser hombre o mujer. Bueno, el niño le amputan el pene, le hacen una cirugía de reasignación genital y le dicen que tienen que criarle como mujercita. Sus papás le crían como mujercita, pero este niño jamás se sintió mujer, jamás se comportó como una mujer, no podía aceptar que era una mujer, por más que le explicaban, por más que le digan lo que le digan, hasta que le dicen la verdad a la edad de los 15 años y vuelve, ¿no?, a asumirse como lo que era un hombre. Entonces esa teoría no es como nos quieren hacer creer los cristianos, que con una idea totalmente infernal, una idea del fin del mundo, en que vamos a venir y vamos a ir a agarrar un niño y le vamos a obligar a hacer algo que no es. Desde ese punto de vista, si fuera así cierto eso, aquí no estaríamos las mujeres transexuales ni homosexuales, porque nosotros hemos nacido en hogares totalmente heterosexuales. A nosotros nos han inducido que ser heterosexual es la norma. Nos han dicho que tú tienes que portarte, en mi caso, por haber nacido con genitales masculinos, que tienes que portarte como hombrecito, tú eres hombrecito, esto, lo otro, que los hombres, que no sé qué, pero aquí estoy, siendo una mujer. Si fuera este cierto de que la teoría de género es totalmente inducida, no estaríamos acá. ¿Por qué estamos acá demostrando lo que somos y no pudieron inducirnos a nosotros entonces? ¿Cierto? Y para terminar esto entonces, los últimos adelantos científicos en investigación hablan más acerca de la neurociencia, acerca de la forma del cerebro, de ciertas estructuras que podrían tal vez explicar la existencia de las personas transexuales, homosexuales, bisexuales. De esto se habla entonces del cerebro homosexual, se habla del cerebro transexual, del cerebro heterosexual. Estudios existen que en 1901 se hizo en una universidad de Ámsterdam, en la cual se comparó cerebros de mujeres transexuales y mujeres biológicas, y hay un núcleo que se llama núcleo, lo tengo anotado acá, núcleo de la cama de la estría terminal, ubicada en el núcleo límbico. Bueno, antes de aclarar, el sistema límbico, la amígdala, la parte central del cerebro, es la encargada de las emociones, de la conducta sexual en las personas. En esas áreas se descubrió que en nosotras las mujeres transexuales es muy, muy parecida al de las mujeres biológicas, en el tamaño y en el número de neuronas. También se hizo otro estudio en 1908 en la Universidad de Barcelona, en la cual a través de PET, o sea, neuroimagen, ¿no? ¿Cierto? Se puede descubrir que en la corteza de nosotras las mujeres transexuales es muy parecida al de la mujer biológica, y el de los hombres transexuales en las áreas más subcorticales es muy parecido al de los hombres heterosexuales. Entonces, lo próximo que se va a saber, yo creo, no existe todavía un gen relacionado con esto, pero lo próximo, y algún momento vamos a llegar a saber que existe un origen biológico de esto, que no son. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué yo, habiendo nacido con genitales masculinos, pienso, siento y actúo como mujer? Es que hay algo aquí adentro, algo que no me puede hacer pensar como hombre. Entonces, algún momento vamos a llegar a descubrir cuál es la causa de esto. Y espero que en ese momento las religiones pues tengan la capacidad de pedirnos disculpas y no sigan insistiendo en lo de hombre y mujer y Dios y todas esas cosas que incentivan la homofobia, incentivan el rechazo, incentivan la persecución a las personas que no hemos decidido ser así. Así nos tocó vivir. Gracias. Estamos en el debate en la Virgen de los Deseos sobre la ley de identidad de género y ahora le damos paso a María Galindo. Muchísimas gracias, buenas noches a toda la gente que está acá esta noche. Seguramente después de nuestras intervenciones vamos a tener un lindo espacio de intercambio. Y muchísimas gracias a las compañeras panelistas, especialmente a Antonella, hermosa exposición y milagrosa presencia gubernamental en la Virgen de los Deseos. Eso es de celebrar. Por favor, cuando se vaya, compañera, dé el testimonio de que no comemos, no mordemos, que es mala fama nomás. Bueno, ahora sí entraremos a la cuestión de la ley de identidad de género, ¿no? Yo quisiera también hacer un preámbulo diciendo que la marcha convocada, primero, por una cantidad muy importante de lo que yo llamaría sectas cristianas, ellos consideran y ellas consideran que es una forma discriminatoria llamarles sectas, digámosles congregaciones cristianas, donde también está metida la Iglesia Católica, donde también está metido el Comité Cívico Pro Santa Cruz, donde también está metido el Comité Cívico Femenino, donde también está metida la Gobernación de Santa Cruz, y que le han llamado por una familia natural. Yo considero que es una marcha, entre comillas lo de marcha, que tiene que ver con un mecanismo de fascistización que se quiere llevar adelante dentro de la sociedad boliviana. Es un mecanismo que probablemente tiene muy poco que ver con la ley de identidad de género y tiene muy poco que ver con las personas trans. Creo que es un mecanismo de parte de una serie de estas sectas de generar un, además de un mecanismo de satanización, buscar un elemento de contraste, de polémica, de bronca con el gobierno del movimiento al socialismo. Hay un factor que les ayuda a aglutinarse ahí. Y otro factor es la satanización, que es el factor que a mí más me interesa. Es decir, yo diría que ese mecanismo de satanización es un mecanismo que históricamente las iglesias lo han tenido y que lo van cambiando de objeto de satanización según sus diferentes ciclos históricos. Y que haya a las iglesias, cuando las haya más débiles, sus mecanismos de satanización son más fuertes, porque esos mecanismos de satanización generan miedo, generan desinformación, generan un mecanismo muy simple de dividir la sociedad entre buenos y malos, de dividir la sociedad entre pecadores y virtuosos, de dividir la sociedad y de poder retomar la conducción ético-moral de las sociedades. Entonces, eso es lo que está sucediendo en este momento en nuestro país, y esos mecanismos de satanización se dan en momentos de debilidad. Yo personalmente creo que esta marcha es una expresión de debilidad religiosa, de crisis de convocatoria, de crisis de argumentos y de crisis de profundidad y de diálogo ecuménico, de diálogo social de las iglesias y sectas con la sociedad boliviana. Y eso es lo que hoy están expresando. La compañera del Ministerio de Justicia decía muy envalentonada: me parece muy bien que hayan denunciado los colectivos LGBT porque es una marcha discriminatoria. Su ley 045, compañera, no sirve exactamente para nada. Yo he hecho una serie de denuncias sobre mecanismos de odio, de racismo, de homofobia. Yo me acuerdo que el portavoz de la bancada del Movimiento al Socialismo en la anterior legislatura, su nombre me ha olvidado, pero ahorita es un triste concejal en la alcaldía alteña y quería ser postulante defensor del pueblo, Cuando nosotras hicimos una acción el 28 de junio en la catedral, él salió a insultarnos. Él salió a insultarnos. Nos dijo, bueno, de todo, no importa. Y nosotras presentamos una denuncia ante la fiscalía, presentamos una denuncia ante la Dirección de Lucha contra el Racismo y todas las formas de discriminación, y no nos querían ni sellar nuestro papel, ni sellar el papel. Y en ese momento es que Álvaro García Linera me llamó y yo le realicé la entrevista y me dijo, ¿qué quieres? Le dije, hacer el estudio de homofobia, que por si acaso con esta ley va a salir con doble carga, porque es bien interesante lo que yo he hecho a lo largo de un año en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, tampoco me gusta como lesbiana, como mujer en lucha, como una tipa que estoy en lo que estoy y ustedes me conocen. Tampoco me gusta que se envalentonen y nos pongan la cara de respetuosos de los derechos humanos, los del gobierno, porque la ley contra el racismo y todas las formas de discriminación no sirve. También denunciamos al presidente Evo Morales cuando las coplas de carnaval, que eran sexismo, que eran machismo, que eran violencia simbólica contra las mujeres, y nos respondieron con que son buenas costumbres o usos y costumbres de los pueblos indígenas y váyanse a la mierda, poco menos, ¿no? Y la respuesta real fue una golpiza tremenda que yo recibí en el Coliseo. Entonces, yo, como una persona integrante de un movimiento como es Mujeres Creando, sinceramente, aunque estoy absolutamente consciente que esta marcha es una convocatoria al odio, que esta marcha es parte de un mecanismo de fascistización y de satanización, yo personalmente, como escribí hoy en el periódico, creo que la hagan, porque se desinflan haciéndola, se desinflan haciéndola. Es decir, los mecanismos fascistas y los mecanismos de satanización se nutren del choque de contrarios, se nutren del choque de contrarios. Por lo tanto, cuando no tienen ese choque de contrarios, no tienen palestra, no tienen sentido, no tienen espacio y se desinflan por su propia fragilidad y por su propia incapacidad de generar un mecanismo de contestación. Y en ese sentido, yo creo que es interesante lo que vamos a ver pasado mañana. De todas maneras, por razones, digamos, de pluralismo, que yo sí creo en el pluralismo, y particularmente como cabeza de Radio Deseo, nosotras hemos invitado a la Conferencia Episcopal Boliviana, hemos invitado también a Toto Salcedo, que es, digamos, un cristiano bastante vistoso, por lo menos, porque tiene un medio de comunicación, y a Eclesía, y se han negado a asistir. Entonces yo quiero dejar claro que nosotras estamos dispuestas, como además esta mañana se dio en Radio Deseo, a llevar adelante un debate, por muy insoportable que a momentos resulte, por muy elemental, por muy insufrible, por muy machacoso. Creo que hay que, si se abren escenarios de debate con ellos y ellas, pues o hay que por lo menos poner en evidencia que no están dispuestos ni dispuestas a debatir porque están cerrados en un fundamentalismo. Bueno, ese era un preámbulo. Ahora hablemos de la ley de identidad de género, y yo no quiero que porque se use la ley, digamos que porque la ley de identidad de género está siendo atacada por la Iglesia, invitar a debatirla, abrir una discusión sobre sus contenidos y sus alcances reales, sea para que de manera simplona o de manera utilitaria o de manera oportunista se diga, ah, no, es que están favoreciendo a las iglesias. No estamos favoreciendo a las iglesias, pero las cosas y todo hay que debatirlo, hay que discutirlo, hay que ser capaces de discutir las ideas. Y en ese sentido nosotras, de manera muy simbólica, además hoy justamente también hemos convocado a esta discusión. Yo quisiera plantear estos puntos de discusión y voy a hacerlo de la manera más esquemática para no alargarme demasiado en el tiempo y que haya un foro bonito con la gente que está acá presente. Estamos transmitiendo por Radio Deseo 103.3 FM. Primer punto. La ley de identidad de género aprobada en el país es una ley que podríamos, si la podemos adjetivar, es una ley precaria o es una ley mínima o el Estado la sacó barata o es una ley bastante pobre, ¿no? Lo único que está garantizando para las personas trans es aquello que los demás gozamos y las demás gozamos, que es un carnet de identidad que no te garantiza ni salud, ni educación, ni trabajo, ni respeto a los derechos humanos, ni democracia participativa, sino representativa, ni ser representada, ni ser elegida, ni tener defensor del pueblo, ni tener salud pública, ni tener nada de lo que este proceso no está haciendo. Bienvenidas al disfrute de un pedazo de plástico como es nuestro carnet de identidad. Yo generalmente lo uso en arrestos policiales, lo uso en el banco y no lo uso más porque no me acontece de volver a usar mi carnet. Supongo que en los viajes la identificación también. Pero si vamos a preguntarle a la gente cuántas veces con su carnet ha podido ir a un hospital, a qué accesos ha tenido. Pero bueno, bienvenidas y es una cosa básica. Entonces, en comparativa, leyes de identidad de género de otros países se han planteado horizontes más ambiciosos porque tienen detrás un sistema de salud pública, un sistema de seguridad pública más ambicioso y más interesante, y entonces ese carnet supone un ingreso a un ámbito social diferente. El segundo punto que yo quiero esquematizar y que creo que realmente, y con todo el respeto, porque realmente creo que tu exposición, por ejemplo, esta noche, y no es la primera vez, a ti y a otras compañeras las he visto argumentar con mucha fiereza, con mucha contundencia, con mucha profundidad. Sin embargo, yo creo que la cuestión, ya no en cuanto a la ley de identidad, la cuestión trans está absolutamente vinculada a la cuestión de la prostitución. Absolutamente vinculada. Y me da mucha risa, porque soy feminista y porque soy mujer y porque trabajo con las mujeres en situación de prostitución de lunes a lunes 24 horas, me da mucha risa que me digan que porque van a tener carnet van a salir de la prostitución. Es que es una simplonería y es un absurdo. Y entonces creo que eso se debería... En la ley no entra, pero creo que las compañeras trans que han ido defendiendo todo eso no tienen ninguna capacidad de respetar, defender, respaldar a las mujeres trans que están en prostitución. Y esto me parece bastante grave. ¿Por qué? Mira, nosotras, por ejemplo, supuestamente hemos ganado la sentencia constitucional de que cualquier mujer con la sola denuncia ante la policía puede ir a un hospital público y practicarse un aborto. Esta misma tarde he tenido entrevista con un médico de la caja, de una caja de seguridad, que me dice, imposible, eso no se está cumpliendo. En Bolivia se hacen muchas cosas, pero se cumplen muy pocas. Entonces a mí me preocupa mucho que este proceso político de la aprobación de la ley de identidad de género realmente no ha hecho carne en el proletariado trans, sino que ha sido una cosa manejada por 3 o 4 vinculadas a ONGs o vinculadas al gobierno, 3 o 4 figuras que no están dispuestas a gastar las suelas de los zapatos, las noches, ni embarrarse en la cuestión de prostitución. Sin embargo, esas mujeres trans en prostitución son las únicas que como masa van a tener la capacidad de darle cuerpo a esta ley en la práctica. Pero si ellas no sienten, no se sienten ni motivadas con el contenido de la ley, ni llamadas, sino periféricamente, como lo otro, como lo sucio, como lo que queda afuera, como lo que no entra al Palacio de Gobierno, como lo que no es amiguita, como lo que no forma parte de, entonces la ley, el proceso político de la ley de identidad de género vuelve a generar clasismos internos que yo los veo con mis dos ojos y los toco con mis dos manos. Y eso a mí me preocupa muchísimo, porque si entonces se ha promulgado una ley para que luego la usen cinco, no la movilicen, no la materialicen, no le creen un problema real al CERESI y al CEGIP, entonces, francamente, bueno, está bien, pero está bien como principio y queda en el vacío. Y entonces eso tiene que ver con el proceso político tan ovenejero, tan de cuatro amiguitos, que es un proceso en el que yo no creo, no creí nunca, y en adelante, bueno, ese es, yo tengo otra política y trabajo desde otro lado. Y luego, por último, una cosa que yo creo que es muy importante discutir, y que esta ley, bueno, la ley no tiene por qué discutir, porque la ley, digamos, tiene que ser, digamos, la ley tiene que tener los alcances jurídicos que tiene que tener, pero justamente tiene que ver con el déficit conceptual y el déficit político de todo el entorno de la ley, que nuevamente son cuatro ONGs que se asumen la representatividad política de una colectividad, pues es la categoría de género, ¿no? Yo creo que esta ley, incluso en la parte de tratamiento antes de los artículos, hay una serie de definiciones, una peor hecha que la siguiente. No me voy a detener. Género se entiende tal cosa, transgénero se entiende tal cosa. Lo que han hecho es un copy-paste, que es un mecanismo muy frecuente en la sociedad boliviana, entre las ONGs, la tecnocracia de género. Para la ley de trata, ¿saben qué han hecho las masistas, las coordinadoras de la mujer, las salgueiros? Han hecho su copy-paste. Han hecho su copy-paste. ¿Saben qué han hecho para la ley 348? Han hecho su copy-paste. Y en el copy-paste a veces se olvidan de señalar algunas frases, algunos conceptos, y hacen un paste mal hecho y resulta muy, muy fofa. Entonces, la categoría de género, estoy muy de acuerdo, lo que ha señalado Antonella es una investigación realizada por Paul Preciado, que está citada en el libro Texto Yonki. Es decir, la categoría de género viene de la psiquiatría. La categoría de género no viene del feminismo, y no viene de la psicología, y no viene de las ciencias sociales. La categoría de género tiene su génesis en la psiquiatría. Entonces, toda la confusión que las que viven del género y los que viven del género hacen en torno de la categoría de género es algo que a la sociedad boliviana no le va a servir más que para ahondar de manera muy profunda las confusiones con las que justamente nos estamos encontrando. Reivindican el género. Reivindican la identidad de género sin la discusión conceptual de fondo. Entonces nos encontramos con la discusión que ha planteado Antonella, que es un hombre y que es una mujer, que es la discusión más rica, políticamente más importante y políticamente más relevante de cara a las personas trans como sujeto político, y no como cuatro gentes que se quieren apropiar de la ley, como sujeto político, que es ir más allá de tal o de tal o de cual persona. Y eso, compañeras, y lo digo en serio y no me interesa a mí, ya saben, a mí no me interesa convencer a nadie, de nada. Esa discusión sobre la categoría de género, ¿qué entendemos por un hombre y qué entendemos por una mujer? ¿Qué es lo femenino? ¿Qué es lo masculino? ¿Y por qué la condición de ser hombre no es una condición exclusivamente biológica? ¿Y por qué la condición de ser mujer no es una condición exclusivamente biológica? Es una discusión que es posible solamente desde el feminismo. Solamente desde el feminismo. Pero es una discusión que los LGBTosos nunca han querido enfrentar. ¿Por qué? Porque si yo estoy dispuesta a cuestionar los parámetros biológicos de la condición de ser mujer, porque soy trans, pero no estoy dispuesta a cuestionar los parámetros sexistas y machistas de la condición de ser mujer, porque no me conviene y porque quiero desfilar con traje de militar en el desfile del orgullo de unos cuantos ONGs que además se han apropiado de ese desfile y lo han vendido al gobierno municipal, pues entonces la discusión es fofa y vacía. Y estamos como sociedad frente a un antagonismo, iglesias fundamentalistas con su mecanismo de satanización y fascistización versus colectivos LGBTosos simplones, incapaces de darle densidad y profundidad a la discusión que como sociedad, claro que sí, queremos enfrentar. Bueno, esito nomás, y yo hablo como maricona, como feminista, como radialista y como una mujer que creo que los procesos valen la pena, no desde las leyes, sino desde la capacidad de transformar la sociedad. Inclusive, si hacemos leyes, las hacemos para transformar la sociedad, no para salir en una foto en el periódico. Hacemos leyes, si es que creemos que las leyes transforman la sociedad, para transformar la sociedad. Y transformar la sociedad no es un concepto tan abstracto, sino no quiere decir nada más y nada menos que transformar las relaciones sociales históricas en las que nos encontramos. Muchísimas gracias. Deseo 103.3. Habla la funcionaria del Ministerio de Justicia. Y bueno, en alusión, porque me toca por ser representante del órgano ejecutivo del Ministerio de Justicia, yo creo que, bueno, a partir del gobierno del presidente Evo Morales y la aprobación de nuestra Constitución Política del Estado, la primera Constitución democrática participativa, la primera Constitución garantista, que ha reconocido derechos de las mujeres en forma transversal a través de toda la Constitución, ha reconocido el derecho a la orientación sexual, ha reconocido el derecho a la identidad de género. Sabemos que no es fácil implementar nuestra Constitución, estamos a pocos años de su implementación, sabemos que es un proceso, la lucha que ustedes hacen es admirable, la lucha que todos nosotros tenemos que hacer día a día, la lucha que hacen las compañeras y los compañeros, los colectivos LGBT, no está iniciándose. Yo creo que no podríamos hablar en este momento de que vamos a ver resultados inmediatos, sin embargo existe. O sea, yo me sentiría muy mal conmigo misma y sentiría ya a nombre personal de no poder haber aportado algo o de haber dejado que la ley pase a archivo, ¿no? Yo creo que sí ha habido la predisposición política, tanto como un mandato constitucional, pero también como un mandato político desde el gobierno, ¿no? Efectivamente, la ley no es una Es un procedimiento administrativo, como lo había explicado, para hacer el cambio de un carnet de identidad. Es lo único. Ese carnet de identidad, sin embargo, te está dando el derecho a tu identidad. A nosotros nos parece lo más simple, es un carnet que ni siquiera lo vemos mucho, pero ese carnet te abre la posibilidad de ejercer tus otros derechos fundamentales. Tal vez para nosotros no es algo muy significativo porque no lo vivimos, pero cuando comentamos, hablamos con las personas transgénero y transexuales, vemos que ese pequeño carnet que tiene un nombre al que no pertenezco, tiene una foto a la que no pertenezco, es sujeto de que me discriminen todos los días para entrar a un local, para subir a un avión, para acceder a la salud, para acceder a la educación. Son derechos fundamentales que sí se pueden ejercer con un simple carnet de identidad, ¿no? Es el principio de una política pública. Efectivamente, los colectivos transexuales y transgénero tienen una diversidad muy grande. Existen en todos los círculos sociales. Tenemos estadísticas alarmantes de compañeras, compañeros transexuales y transgénero que no han tenido la suerte de estar aquí, como Antonella, como muchos compañeros, que han optado por el suicidio, ¿no? Por el rechazo de su entorno familiar, de su entorno de trabajo y social, y no solamente de un rechazo desde el gobierno, sino es un rechazo de la sociedad. Lo estamos viendo hoy con esta marcha, ¿no? Estamos viendo esta marcha contra la intolerancia, que existe un rechazo, una falta de comprensión. Ahora, estos compañeros, efectivamente hay compañeras que han asumido la prostitución como una forma de vida. Efectivamente es algo por lo que se tiene que trabajar, es algo por lo que el gobierno debería asumir. Yo no digo que no, son tareas pendientes. O sea, no estoy justificando, pero este es un primer paso. Es un primer paso, la ley es un primer paso y es un primer paso a corto plazo, ¿no? En 3 meses, todas las instituciones llamadas por ley para efectivizar este cambio de carnet, que parece tan simple, pero para dentro de la visión y dentro de los colectivos sociales, te abre la posibilidad de ejercer otros derechos fundamentales. Parece muy simple para nosotros y seguramente para todas las personas que están aquí que hablar de género, hablar de heterosexual, homosexual, transexual, homofobia, son términos que tal vez los conocemos mucho, por eso los podemos comentar y podemos ahora debatir. Sin embargo, la verdad es que en nuestro país existe una gran ignorancia con estos términos tan básicos, que para nosotros nos pueden parecer muy básicos, pero nos hemos dado cuenta que la gente, al no conocer algo, lo rechaza, ¿no? Entonces, efectivamente necesitamos un trabajo de educación inmenso, porque todas estas personas que están rechazando la ley, yo creo que en un gran porcentaje, seguramente un gran porcentaje es por rasgos de homofobia y rasgos de la Iglesia Católica que quiere imponer una forma de vivencia en nuestras familias, efectivamente, pero también estoy segura que hay una gran cantidad de personas que la rechazan porque no la entienden, no conocen, no saben, ¿no? Entonces, ese es un trabajo efectivamente que nos tenemos que dar a nosotros mismos, ¿no? Desde el Ministerio de Justicia nosotros estamos tratando de hacer una socialización dentro de nuestras limitaciones. Sin embargo, creo que este trabajo lo tenemos que hacer en forma compartida, ¿no? Invito más bien a todas las personas, a todos los colectivos que están aquí, a que nos unamos y sigamos trabajando. No es una lucha de años, las mujeres hemos luchado durante años, han luchado nuestras madres, nuestras abuelas, para que nosotras podamos estar aquí. Seguimos luchando, ¿no? Seguimos y seguiremos luchando, ¿no? Entonces, es lo mismo, este es un trabajo con las mismas magnitudes, ¿no? Tenemos que unirnos para seguir trabajando, ¿no? Y más bien, dentro de las limitaciones, porque no lo niego que podemos tener en el gobierno, hay una predisposición, ¿no? Hay un trabajo que se está haciendo y bueno, hay que agarrarnos de eso más bien para explotarlo, ¿no? Y exigirlo, porque es nuestra obligación, ¿no? No es algo que se está regalando a nadie, sino es una obligación. Antonella. Comienza otra fase para las mujeres y personas transexuales, que es la de reivindicación, la de inmiscuirnos ahora en la política, ejercer nuestros derechos. Es cierto que somos pocas las personas, las mujeres transexuales, que somos más visibles acá. Tal vez será porque tenemos ese ímpetu, esa naturaleza de querer explicar, de querer luchar, porque hay muchas compañeras transexuales que somos muchas, pero ¿dónde están ellas? Si ellas quisieran estar acá, deberían de estar aquí. Y no solamente unas 3 o 4 que siempre estamos en las pantallas o en debates. Es cierto que muchas chicas transexuales están en la prostitución y el trabajo tiene que ser ahora para ellas, para que salgan a la luz, para que salgan del closet, para que se visibilicen, y también incitar a las familias para que apoyen a sus hijos e hijas transexuales. La Iglesia nos sataniza con que una vez implementada la ley de identidad de género, esto pero va a ser un acabose, esto va a ser el juicio final y se va a acabar el mundo. Vayamos a las evidencias científicas, a las evidencias estadísticas. En los países donde existe la ley de identidad de género, España, los países nórdicos, ¿qué es lo que pasa? ¿Acaso la sociedad se ha degenerado como piensan ellos? Los hijos, según los estudios de criados por padres del mismo sexo, son hijos mucho más tolerantes, son hijos mucho más abiertos, son hijos mucho más respetuosos que estos hijos que fueron creados o criados en hogares religiosos, en hogares, como dice la iglesia, ¿no?, normativizada, hombre y mujer. Entonces, lo cierto es que los hijos que son criados por personas del mismo sexo solo necesitan amor, nada más necesita un niño. No satanicemos esta ley como nos quiere hacer creer la iglesia judeocristiana. Buenas noches, Martín Vidaurre. Bueno, agradecido por el espacio y felicidades también por tocar este tema en un día tan, bueno, tan reprochable por la marcha del 21 de mayo de este 2016. Lo que era cambiar el nombre y dato del sexo, que yo lo he vivido como abogado de varias personas transexuales y transgéneros que tenían que pasar por un procedimiento legal totalmente contra la dignidad de esta persona, contra sus derechos humanos, que duraba de 2 años si tenías mucha suerte, y 5 años también en algunos casos, y te pedían tratamientos psiquiátricos, fotografías, te pedían testigos, te pedían una cantidad de carga probatoria que efectivamente lo que hacía era, en una palabra, no quiero decir una mala palabra, pero era joder realmente a esta persona para que no se aproxime más a un juzgado. Por eso hay tan pocas personas contadas que han podido hacer su identidad de género efectivamente una realidad. Y para mí lo más destacable de esta ley, y como decía Cecilia, obviamente es el inicio, va a tener su reglamento, va a generar políticas públicas, entre otras, pero lo más destacable es que si hacemos una comparación de 5 años a 15 días, donde ya vas a tener, obviamente, tu resolución administrativa desde el CDSI, es un cambio abismal para las personas transexuales y transgénero. Y sí me gustaría, obviamente, que en algún momento Antonella, en su intervención, al haber podido cambiado su nombre y dato del sexo, es una muestra clara que su vida efectivamente ha permitido ejercer derechos antes del año 2010, ¿fue Antonella? 2011, que sacamos la sentencia de Antonella, por lo cual creo que hay cambios absolutos en la vida de una persona cuando efectivamente se cambia la identidad de género de una persona de acuerdo a lo que ha asumido. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Tamara Núñez del Prado, también he sido parte del proceso de esta ley en los últimos 2 años. También tengo aquí en el programa junto con María Galindo, irreverente con Tamara, así que también sé cómo trabajan las compañeras de Mujeres Creando y su gran trabajo de reivindicación de las mujeres. Un poco de alusión. El tema básicamente que le doy la razón a María, a veces las leyes son muy huecas, a veces las leyes solamente son letras muertas, pero también a veces son el gran principio de una lucha. Hay que acordarse la lucha de las mujeres sufragistas. Han muerto muchísimas por ella, más de 163 mujeres muertas, para lograr el derecho al voto, el derecho a poder ser elegidas y el derecho a poder tener propiedad privada, porque las mujeres no tenían propiedad privada, no podían, eran consideradas como menores de edad. Una vez hecha la ley, que costó muchísimo, al igual que en Bolivia con la ley de identidad de género, hubieron procesos donde hay mujeres tan grandes como tú, María, que han tenido que luchar para conseguir esos derechos se hagan realidad. Han habido muchas otras mujeres que han luchado, por lo tanto no podemos desmerecer a una ley porque sea hueca o porque no haya sido completa como en otros países, como en Argentina o como en Suecia. Pero sí tenemos que agradecer que un gobierno patriarcal, un gobierno como Evo Morales, que muchas veces tiene muchos dichos homofóbicos o muchos dichos machistas, tenga la capacidad más grande del mundo de darse cuenta que hay que trabajar por todos. Eso hay que agradecerlo. Y creo que era la apuesta que tenías con Manuel Canelas de agradecer públicamente al Congreso y al Parlamento por haber conseguido la ley antes de diciembre. Entonces, creo que es el primer paso. Hay muchas cosas que están mal en Bolivia, ¿cierto? Hay muchas cosas de las 12 leyes de temas de género que se ha tocado en este nuevo proceso. O sea, en 10 años, 12 leyes de género. ¿Qué gobierno logró eso? ¿Gobiernos fascistas? Chervana, que nos pongan publicidad gubernamental para hablar esto en la radio, claro. Porque que nos pongan publicidad, porque este no es un espacio para publicidad gubernamental. Si tú no tienes la ley, paguen no publicidad gubernamental. Paguen publicidad para el gobierno para en Radio Deseo. Si no los podemos ejercer, no tenemos derechos. Paguen publicidad en la radio para el gobierno. Tenemos el derecho de ejercer nuestra ciudadanía plena. Bueno, así pero este es un debate, no es un espacio publicitario. No, tú has hecho referencia a algunas cosas y yo te las respondo, querida María. Gracias. Paguen publicidad, 1.800 bolivianos al mes, no es nada. Continuamos con las preguntas, por favor, pase hacia adelante. Bueno, gracias, mi nombre es Ben Carbeck. Me gustaría hacer tres comentarios. El primero es, digamos, comparando la ley boliviana con la ley argentina, que es, digamos, la predecesora. La ley argentina contempla en un punto la minoría los límites de la edad, la mayoría de edad. En el punto, en este punto, en el artículo 5, si no me equivoco, habla sobre los menores de 18 años. Los menores de 18 años que quieren una nueva identidad, digamos, un nuevo carnet, tienen que, digamos, apersonarse de cualquier juzgado con dos representantes legales, y en caso de que uno de los representantes legales no quiera que no esté de acuerdo con el cambio de identidad, el juez es el que dictamina al final si es que puede llegar a cambiarse de identidad, ¿no? La legislación boliviana no contempla ese punto sobre la minoría de edad, y de hecho en un artículo de la Iglesia Católica el 27 de mayo, la Iglesia Católica, que se llamaba a propósito de la ley de identidad de género, hablaba también sobre los menores de edad y decía así explícitamente que, digamos, esta ley atentaría que los menores de edad justamente llegarían a, digamos, a pervertirse en la cabeza y que después lleguen a cambiarse de identidad, ¿no? Mi primera duda es por qué la ley 807 no ha contemplado a los menores de edad y por qué directamente parece una copia también de la ley argentina, ¿no? Porque también tiene más o menos 14 puntos, más o menos. Mi segundo comentario es sobre los costos y procedimientos. Si no me equivoco, Argentina y Bolivia son los únicos países en la región que tienen una ley de esas características. Chile le sigue, creo que Chile en esos días ha aprobado o está por aprobar. Y, digamos, si comparamos a lo que ha pasado en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, DF, lo que se había aprobado ahí era que, digamos, los costos para el cambio de identidad de género sean casi gratis, ¿no? Porque antes, alguien que quería cambiar su identidad gastaba aproximadamente 100.000 pesos mexicanos, lo que es más o menos 100.000 bolivianos, ¿no? Lo que se buscaba tanto en México como en Chile es que no existan costos, porque estamos hablando de sectores, digamos, la ciudad altamente vulnerables, y como una de las dirigentes del sector LGBT, o bueno, en todo caso transexuales, de hecho no hace mucho en Página 7, es que más o menos el 80% de la población transexual o transgénero se dedica a la prostitución. Entonces creo que es un sector altamente vulnerable, vulnerable también de racismo, también de discriminación, y creo que en ese sentido la ley 807 no, digamos, trata de aminorar esa violencia simbólica, digamos, ¿no? Y el tercer punto es que, por ejemplo, sobre la ley 045, creo que no existe, digamos, la infraestructura que pueda garantizar una vida libre de discriminación o racismo para la población transexual, transgénero, porque, por ejemplo, hace unos años hubo una agresión a tres transexuales, si no me equivoco, en Cochabamba, de parte de unos taxistas, y hasta ahora creo que ese proceso no ha terminado de tener una sentencia. Entonces creo que esos serían los tres comentarios. Deseo. 103.3. Respecto a la minoría de edad, este ha sido un tema altamente debatido en el momento de hacer el proyecto de la ley. En realidad nosotros sabemos que las personas transexuales, como lo ha dicho Antonella, nacen con esta identidad de género, crecen con la identidad de género y se puede identificar esta identidad de género desde muy pequeños. Sin embargo, son uno de los problemas del machismo que tenemos en nuestra sociedad. Hemos estado 10 meses peleando en UDAPE por esta ley, y este iba a ser uno de los temas que, si poníamos la ley, bajábamos a la edad, no iba a salir la ley. ¿no? Entonces se ha debatido con los compañeros y ellos nos dicen, está bien, o sea, por lo menos desde los 18 años ya podamos acceder a nuestro carnet de identidad. Se ha consultado con los colectivos y ellos han accedido a que sí se puede hacer desde los 18 años. Yo personalmente no estoy de acuerdo, yo creo que debería ser en una minoría de edad, con la aprobación de los padres, como es en Argentina. Esto es prueba de que no es una copia de la ley de Argentina, porque en nuestra legislación y nuestro patriarcado, nuestro machismo institucional no nos ha dejado hacerlo, lo tengo que decir así de frente porque es la verdad, porque hemos peleado por ese punto, ¿no? Otro punto por el que no es una copia con la ley de Argentina, en Argentina y en muchos países latinoamericanos los registros están integrados y es una misma institución la que tiene todos los registros y solamente tienen que acudir ante ese registro único y todos los certificados y documentos cambian. En el caso de Bolivia tenemos el certificado de nacimiento que depende del órgano electoral, el carnet de identidad que corresponde a la institución de emitirlo, es el CEGIP que está en el órgano ejecutivo, y así, ¿no? Tenemos diferentes registros en diferentes instituciones que están disgregadas. Es por eso que no se ha podido hacer un registro único con un único requisito. Por eso es que en Argentina los requisitos son mucho menos que en Bolivia. En el caso de Bolivia, nuestros requisitos son muy pocos. O sea, si yo ahorita rápidamente doy lectura al artículo 8 que establecen los requisitos, se establece una carta de solicitud, ¿no? Un examen técnico psicológico que acredite que la persona conoce y asume voluntariamente las implicaciones de su decisión. Es decir, no estamos debatiendo en este examen psicológico ningún tema patológico, ni mucho menos, sino simplemente que esta persona esté consciente de las consecuencias que van a tener al hacer este cambio de identidad de género. Este examen se puede hacer ante cualquier psicólogo. El certificado de nacimiento original, ¿no? Para hacer el cambio, el certificado del CEGIP, un certificado de libertad de estado civil por el CERESI, certificado de descendencia emitido por el CERESI, un certificado de registros de antecedentes judiciales, antecedentes penales. ¿Por qué esto? ¿No? Muchos nos cuestionaban que por qué antecedentes penales cuando... Sin embargo, este no es una limitante, ¿no? Esto es... Porque todos los derechos y obligaciones que asumen las personas persisten. Si una persona tiene un proceso judicial, el proceso judicial va a persistir, pero con mi nuevo nombre, ¿no? Y es el CERESI el obligado a emitir de oficio, notificar de oficio a todas las instituciones, para que todas las instituciones hagan inmediatamente el cambio del registro, ¿no? A diferencia que en Argentina es solamente una institución que es la encargada de hacer todos los cambios, es mucho más fácil. Acá no, tenemos una dispersión de nuestros registros, es por eso que se están pidiendo esta serie de requisitos, pero para que estas instituciones no puedan decir yo no sabía, yo no conocía. Estas instituciones ya van a estar notificadas y ya deberían tener en este momento, deberían estar trabajando en sus reglamentos internos para poder sacar inmediatamente los documentos que sean solicitados. Bueno, creo que esa responde a las dos preguntas. Una que plantea sobre los costos del procedimiento que no se ha contemplado. Y luego el tema de la infraestructura para aplicar la ley 045. Bueno, como le digo, los requisitos en el costo, lo que sí le va a costar a la persona es sacar el certificado de libertad de estado civil expedido por el CERESI, ¿no? Un certificado de nacimiento que cuesta 30 bolivianos en el CERESI, una fotografía que puede costar entre 10 bolivianos, 5. Y un rehab, si no me equivoco, cuesta 30 bolivianos. No, estamos hablando alrededor de unos, estoy exagerando, 100 bolivianos, ¿no? Esto no se compara en absoluto a lo que cuesta un proceso judicial de 5 años, donde tienes que pagar abogados y quién sabe a quiénes más, ¿no? Y tienes que pagar un montón de exámenes psiquiátricos, psicológicos, una infinidad de recursos. En este caso estamos hablando de máximo 100 bolivianos y 15 días de esperar que salga la resolución. Y ojo que la resolución sale inmediatamente, ¿no? No se está dando la opción a que el CERESI pueda. Simplemente cumples con los requisitos y el CERESI no puede rechazarte la emisión de tu certificado de nacimiento. A ver, No sé si te referiste a los costos. En Bolivia no tenemos un seguro de salud universal y es por eso que tampoco hemos exigido que se nos pueda que el gobierno pueda pagar nuestras cirugías que necesitamos. Imagínate que si eso más le pedíamos, esta ley no iba a salir. Llegado el momento, las próximas generaciones ya pedirán las modificaciones respectivas respecto a la edad. Por lo pronto, creo que las compañeras y los compañeros transexuales estamos conformes con esta ley. Ya llegará el momento, repito, en que las nuevas generaciones en su tiempo pedirán modificaciones respecto a la edad en la que puedan transicionar estas personas. Ahora, respecto a los costos de las cirugías, como les decía, en Bolivia no tenemos un seguro universal de salud. Hay el SUMI, que es para las madres embarazadas y para los recién nacidos hasta los 5 años, y el SAS seguro de vejez. No hay un seguro para las otras personas, entonces el gobierno no nos iba a dar. Segundo, las cirugías depende de cada uno. Hay personas que no requieren o no desean hacerse cirugías o ninguna modificación alguna. Hay algunas que sí lo desean. Entonces esto es muy contradictorio, es muy ambiguo. Además, no todas las personas o las mujeres transexuales desean una cirugía de reasignación genital. En un congreso de mujeres trans que hubo hace un par de años, habíamos como unas 30 mujeres trans. Yo les preguntaba, levanten la mano, ¿cuántas desean hacerse una cirugía de reasignación genital? ¿Cuántas crees que levantaron? Una levantó que quería hacerse una cirugía de reasignación genital. Este pensamiento de que las mujeres transexuales estamos locas por hacernos una vagina no es tan cierto. Hay algunas que sí lo han hecho, están en su derecho, perfecto, y hay otras que no lo deseamos, estamos muy conformes porque consideramos que el ser mujer o el ser hombre, como hace rato decía, no está en los genitales, está en el cerebro, está en el corazón. Yo, sin tener una vagina, no soy menos mujer que las otras mujeres, simplemente soy otro tipo de mujer, otra forma de ser mujer. Por eso decía que existen formas de ser hombre y formas de ser mujer. Tiene que haber una evolución en el concepto de ser hombre y mujer. Y respecto a la otra pregunta, respecto a las compañeras que sufrieron agresión, creo que, por lo que yo sé, es que solucionaron o desistieron, y alguno de ellos, el que golpeó a la chica, entró a la cárcel, no sé cómo estará, pero desistieron en ese caso. Bueno, a mí me parece que lo más rico siempre es escuchar a la gente, y estos debates tienen sentido para que todo el mundo pueda tomar la palabra, ¿no? Así que voy a ser muy breve en las cosas que quiero subrayar como contestación a varias intervenciones. La primera es que, les juro, mira, compañera del Ministerio de Justicia, no eres nada original en eso, y yo les pido que lo revisen, ¿no? Los burócratas del Estado te vienen con su discurso épico de cuánto han luchado por ahí, ¿no? Tienen un salario, tienen un puesto, tienen una razón de ser en sus funciones. Cumplan la razón de ser que tienen. Es decir, no están ahí para calentar el asiento. Entonces, te vienen con una gran épica que hemos respaldado, que hemos hecho. Oye, es su trabajo. Es su trabajo. Entonces, no nos vendan. Realmente, puedo creer que nos vengan con un discurso de lucha quienes están sin un respaldo salarial de ningún tipo, impulsando algo. Pero quien está dentro del Estado cumpliendo una función y la mal cumple, no me venga con un discurso épico. Primera cosa. Segunda cosa, el copy-paste que yo señalé es en los conceptos. Ahí la ley es mala, ahí la ley es confusa. Esa parte de la ley no le importa a nadie, es la parte conceptual. No le importa a nadie porque el llamado colectivo LGBT, que no es un colectivo, sino es un ONG-río, no tiene la capacidad conceptual y política de enfrentar ese debate de cara a la sociedad o de cara al Estado, y lo único que quieren es que les den un papelito para decir, hacemos incidencia política y sacar más plata a nombre de esta ley. Y en ese sentido, mi gran crítica a Antonella, que es una de las figuras que yo más respeto, por ella hace muchos años ya que participa en el encuentro de mujeres trabajadoras que organiza Mujeres Creando, y supongo que encantada de la vida, como pez en el agua, nadie la cuestiona, bienvenida, y ahí va ella y busca sus espacios y está tranquila como cualquiera de nosotras. Mi cuestionamiento a Antonella, o sea, Esta es una ley clasista, compañera, porque está bien, está muy claro que es posible que muchas mujeres trans no quieran hacerse una operación de reasignación genital. No estoy tan segura qué pasaría entre los hombres trans, pero que además son menos y aparecen menos por una serie de mecanismos políticos muy importantes. Pero sí, es una constante muy fuerte la asignación de prótesis para los pechos. Y entonces, es totalmente clasista porque yo estoy con las mujeres en prostitución todos los días. Y las mujeres trans están ahí como parte de la misma colectividad. Y es el sueño de muchas de ellas, el tema de las prótesis para los pechos. Y entonces, como no nos iban a aprobar, como en el Estado no hay, entonces, a nombre de otras, que no somos nosotras, le decimos que sí y que el Estado la saque barata. A mí esas cosas no me parecen, y las voy a poner en cuestión y las voy a debatir. Porque además muchas de estas compañeras lo que hacen es hacerse intervenciones ambulatorias o domiciliarias que causan graves daños de salud, pero graves daños de salud. Entonces, ahí me parece que la ley tiene un carácter absolutamente clasista. Dicen, han logrado un carnet y ustedes no saben lo que... Con el carnet, yo tengo carnet de identidad, sus famosas leyes con que me las vienen refregando con derecho a publicidad y sin derecho a publicidad, no se cumplen. La ley 348 no se cumple. La sentencia constitucional del derecho al aborto en casos de violación no se cumple. Las causales de feminicidio no se cumplen. Estamos todos los días confrontadas y además, en el caso de las mujeres, somos una masa gigante de cientos de miles de mujeres bolivianas que estamos todos los días pretendiendo que vía asistencia familiar, que vía denuncia de violencia machista, se nos cumpla la ley. Entonces, me alegra mucho que tengan su cartulina y que hayan salido en la tapa del periódico, pero me da mucha pena la ausencia de criticidad respecto de la densidad y el alcance de la ley. Un carnet de identidad en Bolivia, seas trans o seas mujer, o sea, hombre, no te garantiza salud, no te garantiza educación y no te garantiza derechos humanos fundamentales. Y esa es una cosa que es muy importante si ustedes quieren ser parte del movimiento popular, si ustedes quieren ser parte de que esta ley sea parte de un proceso de transformación social en el sentido de vivir mejor, de vivir bien en nuestra sociedad. Yo creo que deberían tomar nota, compañeras. Muchas gracias. Mi nombre es Ami Azumi Kasama, una transgénero muy poco conocida. Yo he estado en el debate cuando se ha hecho en la Cámara de Senadores y a lo que lo he entendido, a mi criterio, ha sido que se reconocía a la persona en cuestión, se reconocía como persona, se reconocía. Lo mismo que pasó en 1952, cuando las mujeres naturales, se podría decir en este caso, tenían derecho al voto. Lo mismo que pasaba que los hombres y mujeres indígenas tenían derecho a ejercer su palabra, ya sea en aymara, quechua o su idioma nativo. Lo que pasa con nuestra ley de identidad de género es que nos reconoce como personas. Es que nos reconoce como seres y no es así, digamos, que degenera el concepto, que pervertiza a los menores de edad, ni que eso, ni que lo otro, algunas novelas que se han hecho, algunos mediocres, se podría decir. Como bien se dice de por y contra, la ley es pobre en algún sentido. Pero, como también se dijo, en futuras generaciones se va a poder mejorar. ¿Ya? Ahorita, en el momento por lo menos la ley, si yo tengo el deseo de entrar a una institución de ser parte de una institución como el Colegio Militar, la ANAPOL, y yo qué sé, me reconoce como mujer. Me reconoce como mujer y me va a tomar en cuenta por esa parte. Y no como varón, digamos, que es lo que a mí no me gusta, es parte de mi vida privada y es lo que a nadie le importa cómo me he visto o con quién me voy a la cama o no. Segundo, sí también ayuda a que en algunos casos, digamos, como es el caso de un abogado que no sé qué, que está cuestionado su título profesional por el hecho de que hizo o no hizo su servicio militar. En todo caso, como mujer, me elimina el requisito de libertad de servicio militar. Entonces, por lo menos yo creo que es algo. Pienso que es algo y que se va a mejorar y estar presentes, ¿no? Es mi opinión. Tamara Núñez del Prado, muchas gracias por la segunda vez que me están dando la palabra. Algo que quiero que toda la gente que está escuchando por la radio y que está presente acá, tome en cuenta las realidades trans. Muchas veces decimos, ah, no, un carnet no sirve de nada, sí. O sea, efectivamente, cuando vemos un carnet es todo mentira, ¿no? O sea, soltera y de repente estás casada. Dice estudiante y de repente ya tienes la profesión. O dice, ¿no?, licenciado en matemáticas. O dice licenciado y no eres licenciado, ¿no ve? O sea, yo creo que el carnet es muy mentiroso. El tema es que ustedes que tienen carnet no saben lo que es no tener carnet. Y aquí no entra un tema de clase social o económica o cultural. O sea, eso me pasa a mí, le pasa a Antonella y le pasa a Sumi. Le pasa a cualquier trans sin importar su condición social. Inclusive le podemos preguntar a Roberta Benzi porque lo dijo en radio. El no tener carnet de identidad es peor que tener un carnet trucho, como dices, hermano. O sea, realmente es sufrir. O sea, estás en aeropuerto internacional. Ah, ya, estás llevando drogas, ¿no? Lo primero que te dicen, te llevan al cuartito secreto. Y ustedes no saben lo que es mostrar en el cuartito secreto. Sabemos. ¿A ver? Sabemos. No todos. No, creo que ya te dije alguna vez. Contigo es un tema de galindofobia, ¿no? No de transfobia ni de lesfobia. Ese es el tema, o sea, que no nos podemos a pensar lo que significa un pinche carnet de identidad para podernos movilizar. O sea, llegamos a una institución pública, damos el carnet y el policía, el paquito ya nos está observando, de repente llama a dos o tres más y de repente tienes un grupito de funcionarios públicos viendo a la cosa para distraerse, ¿no? O sea, como si fuéramos acto de show privado, ¿no? O de repente no nos quieren dejar. O sea, hay compañeros que han tenido problemas hasta con la policía por el tema del banco. No es chiste, o sea, gracias a Dios tú puedes hacer tus transacciones, María. Pero a Marcelo, que es un chico trans, le fue pero de pedos. O sea, entró, vieron a un hombre, carnet de identidad de una mujer, quieres hacer alguna estafa o algo, llamaron a la policía, lo retuvieron, tuvieron que sacar sus huellas digitales para verificar si correspondía al carnet. O sea, esas vivencias pocas personas lo saben, ¿ya? Y esta ley nos da la oportunidad de tener ese carnet trucho que ustedes tienen. Por lo menos truchamente vamos a ser ciudadanos y ciudadanas como ustedes. Muchas gracias. Mi nombre es Mayra, soy integrante de Mujeres Creando. Más que una pregunta, creo que es una observación, con todo respeto también, porque bueno, vemos que es difícil y complicada la lucha que los compañeros y las compañeras trans han sostenido a lo largo de estos años, pero producto del debate y todas las intervenciones que han tenido, a mí me queda un sabor a, bueno, es que sí todavía y había que recibir, ¿no? Entonces, ya, ¿no? Entonces me queda como que no se le podía pedir más a este Estado, entonces nos está dando migajas, de las migajas, entonces le recibimos porque es o aceptas esas migajas o no hay nada. Y suerte a las generaciones siguientes. Si la consiguen bien, si no, bueno, sálvese quien pueda. Entonces, a mí me queda un sabor así como triste, porque yo considero desde el lugar donde nosotras estamos como movimiento, que la lucha es un lugar importante, que la lucha es un lugar de utopía, y que la lucha no se la deja así y no se la cambia, ¿no?, por gato por liebre, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, y para mí también es como irónico que alaben tanto los logros del gobierno, que está apoyando la ley, que primer gobierno, que no sé qué, y toda la cuestión de siempre, pero al mismo tiempo están quejándose de toda la burocracia, de toda la discriminación que el mismo Estado les está imponiendo. Entonces creo que ahí es como, no sé, una doble cara muy, muy dura, muy fuerte. Entonces yo creo que, bueno, no sé, mi observación sería que la lucha no acaba acá teniendo un cartón que no sirve para nada, que la lucha persiste, que hay que seguir y que no sé, no se conformen, ¿no?, con lo que han conseguido hasta ahora, ¿no? Tienes razón, te doy toda la razón. Deberíamos ser mucho más ambiciosas, deberíamos de pedir muchas más cosas que nos corresponde por derecho. Pero a no pedir nada, nosotras mujeres transexuales no éramos consideradas seres humanos, como decía Ami. Yo lo pasé por eso. A mí en la facultad de medicina me hicieron cortar mi cabello. Lloré por eso. Entonces, yo no tenía con qué defenderme. Yo no, ahora por lo menos tengo un carnet que, si bien no me garantiza el derecho a la salud, no me garantiza posiblemente el derecho a muchas cosas, pero hay... se abre muchas posibilidades. Es de acuerdo de mí, de mí depende y de las chicas transexuales depende hacer valer estos derechos. Por lo menos tenemos algo para hacer respetar, antes no lo teníamos. Entonces, yo creo que es una ley nomás que nos favorece bastante. Obviamente las nuevas generaciones, repito, de acuerdo a las instancias políticas, sociales, se irá modificando esto. Pero por lo pronto, por lo menos yo voy a hablar de manera personal, estoy relativamente tranquila. Pero es cierto, hay que seguir reclamando y comienza otra nueva lucha. Otra nueva lucha de reivindicación de las mujeres transexuales. Una cuestión. Creo que puede resultar, y para también yo no quiero abusar del uso de la palabra, puede resultar absurdo y puede resultar muy preocupante, Antonella, te lo digo especialmente a ti, si resulta que se aprueba la ley, se reglamenta la ley y no tienes más de 3, 4, 10, 20, 15, 100 carnetcitos. Es decir, que las mujeres en prostitución no tengan el interés de sacarse un carnet, porque no van a aeropuertos internacionales, porque no van a hoteles y porque no tienen cuentas en los bancos. Les digo con mi experiencia de feminista, la sentencia constitucional que determina que puedes practicarte un aborto con la mera denuncia policial, no solo que no se cumple, sino que por la culpabilización, por la autoculpabilización, por la desinformación, por las mujeres no están reclamando. Entonces, digo, en cajas de seguridad social, tú dices, ¿cuántos casos han tenido? Y te responden, ninguno. Entre cientos de miles de afiliados. Y ahí te tienes que preguntar, ¿por qué? Porque tienen miedo al rechazo, a la condena. Porque los médicos las van a dejar en la estacada. Cuidado que una mujer en situación de prostitución te diga, tu ley no me sirve para nada, vaya a la fiesta, pero realmente no se tome la molestia de hacerse el carnet. O sea, eso sería muy grave, sí, para ustedes. Y para todas nosotras en el fondo también. Pero tiene que ver con demagogias, tiene que ver con discursos que se exaltan. Yo creo que el gobierno quiere maximizar, y la gente progubernamental quiere maximizar los alcances de una ley barata, precaria y mínima. Gracias. No, nuestra ley está acá, la ley ya está hecha, y depende de cada una de las personas transexuales y transgénero el ejercerlas y hacerlas respetar. Gracias. Deseo 103.3.